14 minutos sobre las 12 del mediodía y nosotros que nos quedamos directamente con nuestra escuela de salud. Además vamos con mucha rapidez porque también tenemos después temas de actualidad local, pero además son cuestiones muy interesantes como siempre las que vamos a abordar hoy en nuestra escuela de salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos enseguida, por cierto, con una cuestión de actualidad local incluso, porque se trata de una campaña para descubrir a diabéticos, para personas que puedan padecer diabetes tipo 2, y por eso nos acompañará a través del teléfono Miriam Cantos, que es la presidenta de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, un colectivo que se ha puesto en marcha en nuestra localidad hace muy poco, pero que ya está desarrollando un buen número de iniciativas. Iremos con ello, iremos también con las preguntas de nuestros oyentes, o las que hemos preparado para el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es mejor para tratar los síntomas de la gripe, el paracetamol o el ibuprofeno? Pues interesante también, lo veremos después. Pero para comenzar, noticias sanitarias que, Antonio, según un último titular que nos ha traído a través de ABC, indica que algunos protectores estomacales podrían incrementar el riesgo de demencia. Y hay que tener en cuenta que hay protectores estomacales que se toman de forma muy habitual, como el omeprazol, etcétera, ¿no? Efectivamente, el omeprazol y otros protectores de estómago, gástricos, es de los medicamentos más usados. Es el segundo más usado en España, por ejemplo, y a nivel mundial de los más usados, el omeprazol, que, como todo el mundo sabe, se utiliza frecuentemente para los problemas de estómago y de hernia de hiato, de esófago, los ardores, los dolores de estómago por una úlcera, por una gastritis, por una hernia de hiato, como ya digo, y solamente está superado por el paracetamol. El paracetamol es el medicamento más vendido, más usado en España, y sigue el omeprazol. Y después, en tercer lugar, el ibuprofeno. Pues bien, en este trabajo que se ha hecho en Alemania, se nos pone de manifiesto cómo en unos estudios parece ser que hay mayor riesgo de demencia en personas mayores que están continuamente tomando omeprazol. Y alguien se puede preguntar, bueno, pero es que el omeprazol hay quien lo tome continuamente. Pues sí, porque, como ya digo, los problemas de estómago, que son muy frecuentes y muchas veces asociados a medicamentos, como por ejemplo los medicamentos que se utilizan para los reumas, para enfermedades reumáticas, las artritis, se toman antiinflamatorios, y los antiinflamatorios y los corticoides pues tienen como efecto secundario muchas veces el daño del estómago, y para evitarlo pues se toma un protector, que es el omeprazol o esoprazol, en fin, hay muchos tipos, pero el omeprazol es más usado. Pero se ha visto que en estas personas, a la larga, al transcurso de los años de llevar tomándolo, es decir, no porque lo tome un mes, ni dos meses, ni tres meses, sino a partir de los dos años, se ha visto que hay una mayor frecuencia de demencias. Todavía no está muy bien relacionada la causa entre el omeprazol y la demencia, pero ahí está el dato. Van a seguir investigando qué relación puede tener el omeprazol con esta aparición de mayor número de casos de demencia en personas que lo están tomando. Personas mayores, ¿eh? Por tanto, bueno, pues sí que es cierto que apuntan relación, ¿no? Que puede existir relación, no causa, pero que sí que, bueno, puede haber algún tipo de relación, y por tanto, en la medida que pueda ser evitable, no tomar, desde luego, en ningún caso, ¿no, Antonio? Un medicamento ya como una costumbre, si no tiene una utilidad y si no ha sido prescrito por el médico, ¿no? Efectivamente. Recordemos que ya en otra ocasión hemos comentado otros artículos donde el omeprazol se asociaba a anemias. Anemia debido a que impide la absorción de una vitamina, la vitamina B12, debido a que disminuye la fabricación de ácido del estómago, y el ácido es necesario, además de para hacer la digestión de los alimentos, para, por ejemplo, absorber la vitamina B12. Y la falta de vitamina B12 provoca también demencia y provoca alteraciones nerviosas, provoca anemia, y también en otra ocasión se asoció el uso de omeprazol durante largo tiempo con mayor incidencia de infartos de corazón. No quiere decir que tomar omeprazol de infartos, pero se vio que personas que llevaban tiempo tomándolo era más frecuente la aparición de infartos que en los que no lo tomaban. Se sigue estudiando, no hay una relación, en fin, pero ahí está el detalle, ¿no? Que hay que ser, como dice Juan Carlos, muy cauto en estas cosas y tomarse el omeprazol cuando lo indique el médico, cuando lo indique el médico y durante el tiempo que lo indique el médico. Hay enfermedades que tiene que estar tomando mucho tiempo, como por ejemplo la hernia de hiato, pero el médico de vez en cuando te hace análisis para evitar precisamente estos problemas, análisis de la vitamina B12, por ejemplo. Así que en el caso del omeprazol, como en los demás fármacos, pero en este caso estamos hablando del omeprazol, control médico. Pues es una de las cuestiones que queríamos abordar en nuestra sección de noticias sanitarias. Hoy como tema principal ya les habíamos anunciado al principio que nos vamos a centrar en la diabetes y además vamos a aprovechar una iniciativa por parte de la Asociación de Diabéticos Sierra de Cádiz que va a tener lugar este próximo viernes. Se trata de una campaña para descubrir a posibles diabéticos tipo 2, algo muy importante desde luego, y por eso, además de quedarnos con información sobre qué es la diabetes, por qué se produce y demás, que nos lo va a comentar Antonio a continuación, pues como les decíamos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la presidenta de esta asociación, a DISICA, Miriam Cantos. Miriam, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenos días. Como decimos, iniciativa que va a llegar este viernes y precisamente además con la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que además, no sé si te puede escuchar ahora mismo, vamos a hacerlo para que ahora sí te puede escuchar. Lo dicho, con la colaboración también del propio doctor Antonio Rodríguez Carrión, ¿verdad? Sí, lo llamé porque sé que él es muy participativo y le digo, bueno, me ha que contar con un profesional como él, sería estupendo para nosotros tenerlo de la mano, así que sí. Es una campaña que queremos hacer para eso, para diagnosticar a los diabéticos tipo 2, que no lo saben, que es una enfermedad de la que ven muy silenciosa, no lo sabía y hasta que no da muestras de lo que trae detrás, ¿no? De un algo grave que ya no ves, o las heridas no se te curan, no te das cuenta de que eres diabético, ¿no? Y lo mismo ya lo tienes desde hace más de 10 años. Pues para eso, para diagnosticar a esos diabéticos tipo 2 que no lo saben. Esa es la finalidad de la campaña. Y con ello contamos con la colaboración de don Antonio, así que súper contentos estamos. ADISICA, esta asociación de la que hemos hablado aquí en alguna que otra oportunidad en cuanto que comenzó, ¿no?, a moverse todo el proyecto y de hecho ya la constitución desde principios de año, la verdad es que en poco tiempo, pero moviendo mucho y desarrollando ya distintas iniciativas. Sí, tenemos un cartel de proyectos muy muy amplio y además eso, muchas actividades para mantener a todo el mundo, pues eso, activo, ¿no?, y haciendo actividades para la concienciación y cumplir los objetivos básicos que son ayudar, apoyar y educar en diabetes. Sobre todo, todas las actividades van enfocadas a cumplir esos objetivos. Ya han desarrollado conferencias, incluso, sí, en, por ejemplo, en la cabalgata de Reyes, o con motivo de esa cabalgata de Reyes, el reparto de caramelos sin azúcar. Sí. O sea que diferentes iniciativas y con diferentes contenidos. Sí, hemos estado ya haciendo cositas y muy contento porque todos los ayuntamientos han colaborado y la gente se está volcando, la verdad que sí, que es mucho trabajo pero muy recompensado también, así que muy contento. Antonio, no sé si quieres comentar ahora, de todas formas vamos a centrarnos precisamente en qué es la diabetes y que pueda servir esto también para personas que nos puedan estar escuchando. Bueno, ante todo saludar a Miriam y a toda la Junta Directiva de la Asociación de Diabéticos de las Sierras de Cádiz y agradecerle el detalle que han tenido en invitarme a colaborar con ellos en esta actividad que van a hacer este próximo viernes en el centro de la Avenida de España, en la cual se va a hacer, como ya, en fin, creo que ya se van informando todos los briqueños, el análisis de azúcar en sangre a toda aquella persona que quiera hacérselo para ver si es diabético o no. En este caso, yo creo que, como en todas las actividades que he visto que están proyectadas, las que se han realizado y las que están proyectadas por la Asociación de Diabéticos, pues es importantísimo, porque es una enfermedad que si se diagnostica a tiempo, precozmente, lleva una vida completamente normal. Es decir, que no hay que asustarte, pero lo importante es el diagnóstico precoz, como ha dicho Miriam, en aquellas personas que no da síntomas en un principio, la diabetes tipo 2, que ahora veremos cuál es. Hay otra que es la diabetes tipo 1, que es la que se aparece fundamentalmente en jóvenes y en niños, y en ella sí aparecen síntomas muy rápidos, ¿no? Pero la diabetes tipo 2, que es la de las personas mayores, adultas, a principio se pasan varios años y no dan molestia, pero el daño va por dentro. Y Miriam, si te parece, hablando de la diabetes tipo 1, que es la que afecta fundamentalmente a personas jóvenes, menores de 30 años, una de las cosas más importantes son los síntomas que he dicho que aparecen rápidamente, sí, que no es como la diabetes 2, que es más lento. En fin, sí, tú tienes experiencia en ello como presidenta. ¿Nos podías decir cuáles son los síntomas que normalmente experimentan las personas, la gente joven con diabetes tipo 1, que necesitan, sí, insulina? Sí, los primeros síntomas es la pérdida de peso, que es inminente, te quedas muy, muy delgado. Luego la excesiva sed, a todas horas tengo que beber porque estaba muy sedienta. Mucha ansia por comer, siempre tenía hambre. Mi madre decía, pero no puede ser que coma tanto y se quede tan delgada, es que no. Y además orinan mucho, porque claro, como bebes también mucho, pues también es, pues, le decía, ¿no? Está todo el día orinando. Y después cansada, siempre estaba, no podía tirar del cuerpo, pérdida de conciencia muy frecuente. Esos son los síntomas más claros, ¿no? Es cuando ves a un niño que ya pierde peso, come mucho, orina mucho, bebe mucho, todo en exceso, di algo pasa ahí. Seguro que va la diabetes detrás, escondida, porque la verdad que se te nota, que no es una cosa que digas tú como la diabetes tipo 2, que no vas notando, sino aquí te lo nota. El deterioro físico es importante. En el caso de la diabetes tipo 2, Antonio, tendría que ser a través de analíticas. Y precisamente, bueno, el objetivo de esta campaña, porque es más complicado, ¿no?, de diagnosticar, ¿no? Efectivamente, como ha estado diciendo la presidenta de la Asociación de Diabéticos, Miriam, la diabetes tipo 2, pasan años y lo más frecuente es que tú no sepas que eres diabético, porque no te da síntomas, en principio no da síntomas. Son personas mayores de 40 años, generalmente, más frecuentes mujeres, a veces obesas, un poquito pasada de peso, son muy frecuentes, que hacen poco ejercicio, y que un día van al médico por cualquier motivo, porque a lo mejor tiene la tensión alta o porque tiene a lo mejor falta de fuerza, el médico le pide un chequeo, le pide una analítica y descubre que es diabético. Otras veces son, pues, accidentalmente en una prueba en el trabajo, está trabajando en una fábrica o en una empresa y le hacen un chequeo y le saca que es diabético. Pero a lo mejor llevaba ya varios años y no lo sabía, que es el problema, porque no le daba molestias. Entonces, muchas veces, otras veces lo sospecha el médico. Va alguien a la consulta por cualquier motivo, porque le duele el hombro, porque se ha caído o porque le duele la cabeza, y el médico ve que es una persona que le sobra peso, que está gordita, que hace poco ejercicio, y ya sospecha. Ante eso el médico dice, oye, te voy a hacer un chequeito, y le pide un análisis y sale el azúcar alta en la sangre, que es el diagnóstico de la diabetes, ¿no? El azúcar alta. Y a lo mejor llevaba ya varios años. Y otras veces, como dice Miriam, son desgraciadamente ya que han pasado muchos años y va porque ya tiene complicaciones, ve menos, va disminuyendo la visión, tiene problemas renales, si orina mucho, tiene trastornos en la circulación, tiene angina de pecho o un infarto, o las piernas que le aparecen úlceras y no curan, aparecen picores, falta de fuerza, y entonces ya son síntomas de complicaciones, señal de que lleva varios años padeciendo y que hay que tomar enérgicas medidas. Por eso la actividad que va a hacer la Asociación de Diabéticos, de hacerle un análisis gratuito a todas aquellas personas, un pinchacito en el dedo que no duele, este próximo viernes en la avenida de 9 a 11 de la mañana, pues es importantísimo, porque una de cada 15 personas en Andalucía es diabético. Y muchos no lo saben. En el momento de ir en ayunas, hay que ir en ayunas, desayuna después, te hace un pinchacito, desayuna después, y ya está. Y por lo menos muchas personas que no lo saben, pues pueden tomar medidas que al principio simplemente con dieta y con algo de ejercicio no hace falta ni pastillas, ni insulina, ni nada para tratarla correctamente. Un dato que nos daba, creo que Miriam misma, creo que durante una de sus últimas intervenciones con nosotros aquí en la radio, Hablaba de una población en Ubrique de unos 2.000 diabéticos, ¿no? O sea que... Sí. Efectivamente. Esa es una cantidad bastante grande y yo animo a todos. Yo no pertenezco a la directiva ni estoy en la asociación de diabéticos. Es decir, que no tengo un interés particular en que nadie esté en ninguna asociación, pero en este caso, como médico, animo a todas aquellas personas que sean diabéticos o tengan familiares diabéticos a que se apunten a esta asociación porque... el médico en 5 minutos que tiene de consulta, aunque a veces le puede dedicar 10 o 15, pero no va a estar uno todo el día en el médico o en el enfermero. Muchas veces la información que proporciona en un principio, hay personas que se lo olvida o no, y entonces la asociación de diabéticos, pues todo lo mismo que te ha dicho el médico de cabecera, te lo recuerdan, te ayudan, te indican cómo hacerlo, es un apoyo, aunque siempre el médico de cabecera y el enfermero de cabecera es el referente que te tiene que controlar, pero la asociación de diabéticos te es una gran ayuda para informarte de las dietas, de las comidas, reforzar lo que ha dicho el médico y la enfermera y también para decirte posibles ayudas en caso de complicaciones que puedes conseguir a través de la administración. Es decir, yo creo que es una asociación que faltaba en Ubrique, falta en muchísimos sitios, primero en la Sierra de Cádiz y hay pocos todavía en la provincia, sí, hay 9 creo, así que tenemos la suerte de que en Ubrique esté precisamente la sede de toda la sierra. Aprovechémosla y animo, ya digo, a todos los diabéticos y familiares de diabéticos a que se apunten a esta asociación porque es de un gran provecho para todos. Un trabajo además que he impulsado desde hace unos meses Miriam Cantos y que, bueno, pues a fuerza de voluntad y de trabajo, pues lo estamos viendo cómo se ha traducido en esta nueva asociación. Yo estaré ese día, este viernes, de 9 a 11, estaré con ellos. Ellos harán las pruebas del azúcar, la asociación, y aquellas preguntas sobre diabetes, ya desde un punto de vista médico que quieran hacerme, pues muy gustosamente intentaré responderles, y tendrán una consulta en plena calle. Así que muchas veces pues quedan dudas y no sabe uno cómo llevarla, cómo resolverlas. Pues Miriam, si te parece, animamos a las personas que nos estén escuchando a que se pasen por allí, por ese stand informativo, ¿no?, que vais a tener en el centro de la Avenida España de 9 a 11, ¿verdad? Exacto, ahí vamos a estar el viernes 19 en el centro de la avenida de 9 a 11 de la mañana y agradecer a Carrión por querer estar con nosotros, que es un placer para nosotros, vamos, que esté con nosotros. Y animar a todo el mundo que venga y se pueda y hacerse un pinchacito, que tampoco duele, no es doloroso y que se puede ahorrar muchos problemas si lo diagnostican a tiempo. Así que nada, invitarlos a todos. Muchísimas gracias. Sobre todo por eso que comentabais ambos, ¿no? Las complicaciones inmediatas, pero también sobre todo crónicas, que después pueden aparecer si no se detecta a tiempo, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante hacer esta campaña, porque no lo sabes y llevas una vida normal, ¿no? Sin tomar nada, tomar precauciones, y a la larga, si no pones soluciones, te dan muchos problemas que hay. Vamos a intentar evitar, ¿no? Vamos a intentar que eso no pase, que no tenga que pasar por ahí. Para eso es. Pues Miriam Cantos, presidenta de la Asociación de Diabéticos Sierra de Cádiz, ADISICA, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y enhorabuena por el trabajo que estáis realizando con este nuevo colectivo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Buenas tardes. Miriam, como decimos, que nos ha acompañado para hablarnos de, además, contribuir a ese tema que íbamos a abordar en el día de hoy, la diabetes. Y bueno, Antonio, simplemente sobre este tema también apuntar en cuanto al tratamiento, que no lo hemos dicho... Depende, ¿no?, de si es diabetes tipo 1 o tipo 2. Sí, recordemos que, simplemente recordar que la diabetes tipo 1 es la que aparece en jóvenes, en niños y muchachitos, menores de 30 años, y que necesitan insulina desde un principio porque el páncreas no fabrica insulina. La diabetes tipo 2 es aquella persona ya de una cierta edad, mayor de 40 años, en la cual se dice, me han sacado azúcar, entonces lo primero es dieta y ejercicio. Si con ello no se regula el azúcar, entonces ya hay pastillas para que la célula, el organismo, permita que la insulina funcione mejor. Y en el caso de que haga falta, pues se pasaría insulina. Ese es el tratamiento fundamental de la diabetes. Antonio, la verdad es que teníamos prevista una pregunta que comentamos al principio, pero acaban de llegar por parte de oyentes, así que vamos a dejar la que teníamos prevista para la próxima semana. Por parte de oyentes, aunque sea de forma breve, por ejemplo, estas cuestiones. ¿Por qué se tienen tantos ardores con cualquier cosa que se coma? ¿Y qué es bueno para evitarlos? Bueno, hay personas que, no todo el mundo, hay personas que con ciertas comidas, fundamentalmente, no con cualquier cosa, hombre, es muy raro, pero con ciertas comidas picantes, grasas, pues tienen ardor y es debido fundamentalmente a que el ácido que hay en el estómago le sube por el esófago. El estómago tiene un moco que le protege del ácido que él mismo fabrica. El estómago fabrica un ácido para hacer la digestión de los alimentos, pero también fabrica un moco, el estómago, que lo protege, si no quemaría el estómago. Pero a veces ese ácido sube por el esófago, porque no cierra bien. En la unión que hay entre el esófago y el estómago hay un músculo que cierra, y entonces cuando no cierra bien ese músculo se produce lo que se llama una gastritis esofágica, que es que el ácido sube por el esófago y lo quema, y por eso produce ardores. Ciertas personas, la única solución que tienen es tomar algo para fabricar menos ácido, como el omeprazol que comentábamos al principio. Así que con ciertas comidas, fundamentalmente, ya digo, las grasas y los picantes y el alcohol a veces, y el tabaco, pues hace que ese músculo todavía se afloje más y no cierre, y entonces el ácido pasa desde el estómago hacia arriba. Y ese es el motivo. Un oyente pregunta que si las legumbres son perjudiciales para la diabetes. Pregunta también por la patata y el arroz en los guisos. ¿Qué va? Todo lo contrario. Son buenísimos. Hombre, si te harta todos los días de garbanzo o de bichola, engordas. Y el engordar sí es perjudicial. Pero los cereales, como son, por ejemplo, el trigo, el arroz, todas estas comidas, o las legumbres, como son el garbanzo, la bichuela, la lenteja, son estupendas. Porque tienen... La patata, estupenda. El boniato. Todo, ya digo, dentro de una medida suficiente para calmarte el hambre, no para hincharte, para evitar no engordar. Pero tiene unos hidratos de carbono, unos azúcares que se absorben lentamente, y eso es muy bueno en contraposición con el azúcar corriente del azucarero, que sube rápidamente el azúcar y eso sí te da problemas. Y al hilo de lo que nos ha estado comentando Antonio al principio, un oyente comenta que tiene un familiar con un problema de salud mental, tiene tratamiento específico desde hace 15 años y todo este tiempo toma omeprazol a diario. Pregunta si hay algún tratamiento sustitutivo del omeprazol para evitar los efectos secundarios que comentabas, ¿no? Al principio, según ese estudio, además dice que el omeprazol es de alto contenido. Bueno, el omeprazol puede ser sustituido por antagonista de la H2, que es la ranitidina, Zantac, en fin, hay quien lo esté tomando, o la famotidina, algún otro. Pero yo desconozco exactamente el tratamiento que está tomando esta persona, si realmente el tratamiento psiquiátrico que está tomando le está perjudicando el estómago. No es frecuente, pero si el médico lo considera que tiene que tener un protector del estómago, lo que estoy seguro que el médico de vez en cuando le hará una analítica de vitamina B12. Es decir, por los problemas que puede tener la falta de esta vitamina debido al omeprazol. Es decir, que lo tiene que tomar. Señala esto, que tiene un problema de salud mental, y entonces lo que quiere saber es si el omeprazol es lo que puede afectar al problema de salud mental. Los problemas de salud mental no afectan al estómago. Entonces, lo que sí puede afectar al estómago quizás puede ser alguno de los medicamentos que está tomando para ese problema de salud mental. Se refiere más bien si el omeprazol le puede afectar a esos problemas que ya tiene de salud mental. No. Es decir, el omeprazol no aumenta los problemas que, por lo menos que esté descrito, yo no lo he visto, que si tú tienes un problema de salud mental, al tomar omeprazol se vayan a aumentar ese tipo de problemas. Puede haber problemas con la medicación, que si una medicación fuerte, pero no sé de qué tipo, pues entonces para contrarrestar los efectos dañinos de los medicamentos tome omeprazol. Y de vez en cuando se hará una analítica para que, si hay que tomar vitamina B12 porque está baja, pues nada, una inyección de vitamina B12, la vitamina B12 es mediante inyección, no hay pastillas. Hay pastillas, pero si ¿para qué te va a tomar pastillas vitamina B12 si no se va a absorber? Te la tienes que poner en inyección y no pasa nada. Hay muchas personas que se ponen inyección de vitamina B12 porque la tienen baja, sin tomar omeprazol. Las personas ancianas o de cierta edad fabrican poco ácido de por sí, por la edad, y entonces absorben poca vitamina B12, que puede dar problemas mentales. Entonces se la pone inyectable y no pasa nada. ¿Sustitutivo del omeprazol hay alguno? Sí, hay ranitidina, pero que también disminuye la fabricación de ácido y estamos las mismas. Es una cuestión también de que lo comente con su médico. Diferentes son, por ejemplo, el Almax o el bicarbonato, que gracias a Dios ya no se usa, se usaba para los ardores, pero eso es para un momento puntual, que hoy ha hecho una mala digestión, has comido algo y te tomas la pastilla de Almax o de cualquier otro antiácido y ya está. Ahora, para fabricar menos ácido, tiene que ser el omeprazol, la ranitidina, medicamentos que está tomando a lo largo tiempo, la mayoría de las veces. Pues con esa última cuestión o cuestiones de los oyentes nos vamos a quedar ahora sí. Ya decimos, tenemos una prevista para el día de hoy que dejamos para la próxima semana en relación a cómo enfocar mejor el tratamiento o los síntomas, cómo tratarlo de la gripe. Nos quedamos aquí porque vamos enseguida con cuestiones de actualidad local. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por cierto, el agradecimiento también a Miriam Cantos, que nos acompañaba en el día de hoy por esa campaña de la diabetes de este viernes en el centro de la Avenida España. Efectivamente, están todos invitados por la Asociación de Diabéticos a que este viernes de 9 a 11 de la mañana hacerse un análisis en el dedo para ver si es diabético o no y solamente ir en ayunas. Lo dicho, muchas gracias. En calle San Pablo 29, antiguo bodegón El Garaje, bodegón rociero La Pará. En La Pará, abacería con jamón ibérico, queso payollo, montaditos y una gran variedad y calidad en conservas. Buen ambiente rociero bajo nueva dirección. La Pará, en calle San Pablo, antiguo bodegón El Garaje. 21º Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Viernes 26 de febrero a las 9:30 de la noche. Presenta Juan Cristóbal Chacón, con las actuaciones de La Chirigota, Aguan Pabalube, Lian Champú, La Chirigota Frecuencia Modulada, Las Niñas de la Beli, Juego de Tronos, La Comparsa y...